cambiando, y se está cumpliendo lo que la palabra del Señor nos habla y nos dice. Ahora, en el día de ayer yo hablaba y decía que nosotros tenemos que esperar, pero también, además de esperar, tenemos que estar, ¿qué cosa decíamos? Amén. Y decíamos esperando. Decíamos que hay una gran diferencia entre esperar y vigilar, ¿ok? Vigilar. Si usted contrata a alguien para que le cuide su empresa, le cuide su propiedad, usted no meramente quiere una persona que esté esperando al ladrón, sino que esté vigilando para que el ladrón no entre. En estos días estaba yo buscando precio con compañías de vigilantes para contratar un vigilante. Estábamos buscando diferentes precios, carísimos, altísimos. Y yo recuerdo que fui a una compañía y dijeron, ¿cómo quiere el vigilante? ¿Con armas o sin armas? Yo dije, no, que venga armado hasta los dientes. No, dice, ¿por qué? ¿Cómo lo quiere? Me dice. Dice, ¿para qué lo quiere? Dice, bueno, es para una iglesia. Dice, bueno, el Estado no nos permite estar armados mientras la gente esté allí. Pero yéndose la gente, dice, yo saco mi AK-47. Dice, este me gusta, cayó bien eso. Dice, sacamos un cuerno de chivo. Dice, y nada más me enseña quién debe de entrar. Usted me enseña quiénes son, porque... Y como que me entusiasmó mucho, como que decía, como que me vuelvo loco así de repente y como que vale. Digo, eso es el que quiero. Bueno, no llegamos a ningún acuerdo. Pero, si usted... mire, por ejemplo, un vigilante es una persona que está despierto. Usted no quiere un vigilante que esté durmiendo. Y eso es lo que la palabra del Señor nos habla. Y le dice a la iglesia, tenemos que estar vigilantes. Anoche hicimos una microencuesta y veíamos que muchísima gente esperaba al Señor, casi el 100%, pero vigilantes aquí en la iglesia habían pocos anoche. ¿Cuántos ya se despertaron de anoche para acá? Levante la mano los que ya son vigilantes. No, todavía no despiertan, olvídense. Gloria al Señor. Muy bien. Esto está tremendo. Esto está tremendo. Me llega a la mente la historia de alguien. Había un pastor que un día muy, muy desesperado, si se quiere. Tenía más de 30 años predicando en una iglesia. Tenía más tiempo de predicador que yo. Y dijo, le arremetió bien fuerte a los hermanos. Le predicó un mensaje de esto, hermano, que el que se queda en la iglesia es porque en verdad ama a Dios. Entonces se paró un señor y dijo, pues yo quiero decirle que esta noche yo renuncio a la iglesia y yo me voy. Dice, porque el pastor nos ha avergonzado a todos. Y le preguntaron, pero ¿por qué se va, señor? Dice, mire, es cierto lo que dice el pastor. Yo tengo 30 años en esta iglesia y he escuchado más de 10,000 o 20,000 sermones. Y dice, y usted me pregunta a mí el tema de cualquier sermón de lo que el pastor en 30 años ha predicado. Y dice, le voy a decir que no me sé ni el tema ni qué ha dicho. Por lo tanto, yo he perdido mi tiempo y me voy. Y le dice, para otro señor y le dice... No lo agarre tan a lo fanático, hermano. Dice, porque mi esposa tiene 30 años de casada conmigo y me ha cocinado más de 30 o 100 mil comidas y me la he comido. Y si usted me dice cuál es la fórmula de las comidas que ella cocina, yo no la sé. Pero mire, no me ha dejado morir. Y mire cómo estoy bien fortachón. Así que usted quizás no sabrá los temas de los sermones ni lo que se ha dicho, pero por lo menos le han mantenido vivo con la fe en Cristo, bendito el nombre de Dios. Así que no se desespere si usted no levantó la mano. Gloria a Dios. Ok, vamos al negocio. Muy bien, abra su Biblia en el libro de Tesalonicenses. Hay un hermano que trae una lupa ahí. Muy bien. Tesalonicenses, de nuevo. En el capítulo 5, primera de Tesalonicenses. Y le voy a leer lo que hablábamos en el día de ayer. Le voy a recordar otra vez. Y luego vamos a leer lo que tenemos para hoy. Capítulo 5, primera de Tesalonicenses 5, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. Bueno, yo lo espero. Todavía hay gente que anda guiando por ahí. Yo lo espero. Primera de Tesalonicenses está en el Nuevo Testamento, hermano. Ok. Ya le di una onda. En mi Biblia está en la página 1564. También es que tienen Reina Valera 60 ustedes, así me gusta. Ok. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad, hermano, de que les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros no estáis en tiniebla, para que aquel día le sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Yo decía que para velar en estos tiempos que estamos viviendo, yo le hablé ayer de cosas que están pasando. Yo le hablé de la amenaza islámica musulmana. Es tremendo lo que está pasando. Estamos en tiempo de elecciones. Yo no sé quién saldrá electo. Pero a mí, yo estoy mirando a los dos candidatos, hermano. A mí, ahí hay gato encerrado. Yo no sé, pero yo soy demasiado inteligente como para yo comerme los pasteles que a mí me ofrecen. Yo miro, estaba mirando el debate en estos días, y yo decía, y yo, mira, si yo estuviera debatiendo a este hombre, yo diría esto y esto y esto y esto, ¿por qué no lo dice? Y al otro lo vi debatiendo, y decía, si yo fuera él, diría esto y esto. Bueno, mejor me callo la boca porque no es mi asunto. Amén. Pero ya saben, estoy muy con los ojos muy abiertos, conozco mucho, muchas cosas. Estoy mirando todas las cosas que están ocurriendo. Estoy mirando las legislaciones que se están pasando. Estoy mirando cómo las libertades civiles, esto ya del 11 de septiembre para acá no parece Estados Unidos de América, parece otra cosa. Por lo que estamos mirando, los controles que aquí hay y las cosas que se están dando, a mí me parece que estoy en mi tierra, no en Estados Unidos de América. Las cosas, sin ahondarme demasiado, porque quizá hay moros en las costas. Pero sin hablar demasiado específico, a mí tengo mis sospechas de muchas cosas. Y mirando ello, la palabra del Señor ya nos hablaba y nos habla de esto. Y estas cosas que estamos mirando deben de servirnos para estar vigilante. Amén. Dice que la gente que es del día somos de la luz. Vigilamos. Yo hablaba anoche que hay que vigilar en tres maneras. ¿Se recuerda? La primera vigilancia era de tipo ¿qué? ¿Quién me dice? Mental. Tenemos que estar mentalmente despierto. Yo tengo una mente demasiado despierta como para que me agarren horneando poteiros. Ok. En segundo lugar, tenemos que estar vigilante moralmente. Moralmente. Y en tercer lugar, tenemos que estar vigilante, ¿de qué manera dijimos? Motivacionalmente. Motivacionalmente. En otras palabras, no podemos nosotros desanimarnos. Ahora, hay que continuar en vigilancia. Hermano mío, estamos hablando de tres formas. Dígale tantito al que está a su lado si puede. Ay, Jalisco, no te rajes, porque no es tiempo de andar huyendo. No es tiempo de andar horneando gamote por ahí. Vamos a ver lo que nos toca para hoy. Una de las formas como la iglesia debe de vigilar, allí dice, lea el versículo 11, por lo cual dice, animaos. Están más desanimados ustedes que el tacuache que miré cruzando la calle. A ver, dígale, animaos unos a otros. Tenemos que animarnos unos a otros. Estos tiempos son tiempos de estar despierto, saber por qué usted adora, saber por qué está en la iglesia, saber por qué tiene esa Biblia en la mano, saber por qué usted sirve a Dios. Amén. Y debemos de cuidarnos los unos con los otros, animarnos. Es tiempo de usted animarse en su hogar, animarse en la iglesia. Chéquele la cara al que está a su lado y vaya a ver si tiene carita de desanimado. Le estoy mirando la carita a alguno de ustedes. Tienen cara de yo no fui. Amén. Cuidado. Vamos a ver lo que la palabra del Señor dice. Déjeme escribir esto aquí. Entonces, tenemos que vigilar, además de eso, ¿estando qué cosa? Animándonos los unos a los otros. Ok, vamos a ver por qué esto es importante. Vamos a ver lo que la palabra del Señor dice. Ahora, yo quiero que usted note, aquí en el versículo 11 dice, por lo cual animaos unos a otros. Esta es la palabra en español. La palabra del griego es parakaleo, es la palabra. Se lo voy a escribir en griego para que ustedes. ¿Le interesa en griego o en español? Ah, bueno, en griego. Parakaleo. Parakaleo. ¿Qué significa eso? Eso significa, en español dice animarse. Pero en griego parakaleo es consolarse los unos a los otros. Amén. Y esto es importante porque animarse en cierto aspecto es como usted y yo darnos una puchadita, ¿verdad? Pero consolarse es usted entender, conocer, saber la razón, el motivo por la cual aquella persona está down. En otras palabras, lo que allí está diciendo es que tenemos que estar vigilantes, cuidándonos los unos a los otros. Este tiempo es el tiempo donde usted no puede estar mirando al su prójimo de I don't care, a mí no me importa. Dígale que está a su lado, I care about you. Bueno, usted no lo dijo, pero porque en verdad no le importa el que está a su lado. Vamos a ver cómo le cambiamos. Dígale, I supposed to care about you. Yo debería de importarme de ti. I suppose. Ahora quedó mejor, ¿verdad que sí? Deberíamos importarnos. Dígamelo a mí. ¿Yo le importo a usted? No. No, pero le importo porque es por interés, porque si queda sin pastor, ¿qué van a hacer? ¿Le importo a ustedes? Déjame decirle que yo, aunque usted no lo crea, ustedes me importan a mí. Amén. Gloria a Dios. Debemos de importarnos los unos a los otros. Preocuparnos por el bienestar de los unos a los otros. Vamos a ver. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos, parakaleo, podemos nosotros en este aspecto confortarnos los unos a los otros? Vamos a ver algunas formas que Dios utiliza. Dios, hermanos, quiere que nos mantengamos vigilantes. Y le voy a decir, Dios mismo ha provisto los medios para que usted y yo, en esta manera, en esta forma, nos mantengamos despiertos. Uno de los versículos que yo quiero que leamos es Segunda de Corintios. Déjeme Tesalonicense por ahí abierto. Y vámonos a Segunda de Corintios. ¿Me oyen claro allá atrás? ¿O necesita volumen el micrófono? Segunda de Corintios, capítulo 1. Gloria a Dios. La iglesia está diseñada para que usted esté despierto. Nadie debe estar durmiendo. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Lea. Ya lo tiene. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Paracaleo. ¿Sabe usted que animar allá y aquí consolación es la misma palabra? Paracaleo. En otra palabra, Dios nos consuela. Nos consuela. Dios es Dios de toda consolación. Dígale que está a su lado. Dios está para consolarme. Para que cuando me siento caidón, Él me levanta. Bendito. Tenemos que estar levantados. Gloria a Dios. No podemos desconectarnos más que estamos llegando a este tiempo. Dios es Dios de toda consolación. Amén. Estamos despiertos, vigilantes, a través del consuelo que nos da Dios. Vamos a ver. Note usted que en esto de mantenernos despiertos en estos últimos tiempos, la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está trabajando en ello. Vamos a ver otros versículos para que usted me mire. Allá en Segunda de Tesalonicenses, vamos a ver, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. No se me duerma, si se me duerme lo despierto. Capítulo 2, versículo 16. ¿Ya lo tiene? Lea, pero lea palabra de Dios. Lea y entienda. Dice, ¿qué dice? Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y confirme en toda buena palabra y obra. Aquí se me menciona, allá se mencionó Dios y aquí se menciona a Jesús. Amén. Dice que nos consuela y nos conforta. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿A través de qué? Dios nos consuela y nos conforta a través de su Espíritu Santo. ¿Sabéis que al Espíritu Santo se le llama el consolador? Paracleptus, paracaleo, consolar, paracleptus. Amén. Paracleptus es el consolador. Hermanos míos, en este tiempo tenemos nosotros que mantener una relación con Dios y con su Espíritu Santo. Oiga bien, le voy a decir quiénes son la gente que la van a hacer al cielo en estos tiempos cuando Cristo venga. Aquellos que tengan sus lámparas encendidas. Yo le leí ayer de las 10 vírgenes. 5 prudentes, 5 insensatas. Las 5 prudentes tenían que sus lámparas encendidas. Lámpara es tipo del Espíritu Santo. Aceite es tipo del Espíritu Santo. Fuego es tipo del Espíritu Santo. Encendido nos habla de comunión, nos habla de ministración. Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva, bendito el nombre de Dios. Y esa viveza nos hace mantenernos a nosotros despiertos en este tiempo. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, dice la palabra del Señor. Amén. Vamos a ver ahora otra manera por medio de la cual el Señor nos consuela a nosotros. Y por eso es importante la iglesia. En el libro de Romanos, en el capítulo 15. Romanos. ¿Ya lo tienen? Je. Gloria a Dios. Esto es importante. Romanos en el capítulo 15, versículo 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Note que aquí a la Biblia, dice que la Biblia nos da a nosotros paciencia y la Biblia nos da a nosotros consolación. ¿Cuál es el instrumento del consolador? La palabra de Dios. El Señor dice, mi palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que la enviaré y hará lo que yo pretendo que ella haga, dice la palabra del Señor. Amén. Ya hemos hablado de cómo la palabra de Dios hace impacto, hace efecto en nuestras vidas. Y esa misma palabra, estar en contacto con la palabra, estar en contacto con la Biblia, la palabra viva de Dios hace impacto. Yo le he dicho a ustedes varias veces, la palabra de Dios, cuando eso que usted tiene es la palabra escrita, o el famoso logos, famoso logos, la palabra escrita. Ahora, ese logos o palabra escrita, cuando usted la lee creyendo en fe, se convierte en rema. ¿Qué es rema? Es la palabra viva. La palabra se hace viva, la palabra se hace eficaz en nosotros. Bendito el nombre del Señor. Y cuando usted cree la palabra misma le edifica, la palabra misma le mantiene despierto, la palabra misma le mantiene con vida. Jesucristo dice, mis palabras son espíritu y son vida, dice el Señor. La carne para nada aprovecha. Bendito el nombre del Señor. Entonces esto es importante, la palabra de Dios nos mantiene a nosotros con vida. Ya le dije, a veces usted no se recuerda. Yo le digo a usted, ¿qué dije yo la semana pasada? No se va a acordar. Y no me preocupa mucho que no se recuerde. Porque si en verdad usted se mantiene en el Señor, el día que usted te necesite esa palabra, el Espíritu Santo se la va a recordar. Y usted, si se ha mantenido, ahí está. Incluso cuando quiere medio descarriarse, allí está la palabra de Dios, que no le deja tranquilo, que no le deja en paz. La palabra es viva, la palabra de Dios nos mantiene despiertos, bendito el nombre del Señor. Usted debe de cuidarse, usted debe de cuidarse de meterse en un lugar donde no le den palabra. Ahí sí vas a tener problemas. Pero si usted, hermano, está atento y vigilante a la palabra de Dios, usted puede estar seguro que la palabra de Dios, Dios dice, mi palabra no volverá a mí vacía. Amén. Entonces Dios nos consuela directamente. Volvamos al libro de Corintios, donde yo le dije en el capítulo 2 de Corintios. Dios nos consuela y Dios pretende que a través de la consolación recibida nosotros seamos entes de consolación. Nosotros consolemos a otro. Segunda de Corintios, capítulo 1. Ya lo tiene. Dice, bendito sea el Dios, 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Dios pretende que nosotros seamos ente de consolación. La iglesia tiene que mantenerse activamente despierta, cuidándonos los unos a los otros y manteniéndonos vigilantes. Es su responsabilidad cuando le mira la cara a uno que está medio raro. Usted de los esposos en su hogar, No, los esposos no siempre están los dos al mismo nivel. Hay uno que a veces está más alto, otro está más bajo. Y la Biblia dice, mejor son dos que uno solo. Porque cuando el uno cayere, el otro le levanta. Amén. Eso es importante. Eso es importante. Bendito el nombre de Dios. No le vaya a ocurrir como una historia que yo conté. Bueno, me contaron. ¿Quiere que le diga la historia? No, entonces no se la digo. ¿Quieren que le digan la historia? Levanten la mano los que quieren saber la historia. Gracias por su curiosidad. Ok. No, dicen que la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, necesitaba a un asesino. Necesitaba un agente que su trabajo era, pues, matar. Entonces dijeron, necesitamos un pool, unos 20 asesinos que apliquen para quedarnos con uno, que es la plaza que necesitamos. Y a estos potenciales asesinos le dieron 90 días de intenso entrenamiento. Entrenamiento en todo, en el agua, en el aire, se lo lanzaron por paracaídas, en la jungla, en la selva. Exámenes de tiro, manejo de armas, cómo envenenar gente, todas las triquiñuelas que las agencias de inteligencia utilizan. Bueno, como ustedes saben, se fueron quedando algunos, se fueron quedando, que no iban pasando, hasta que terminaron tres. Dijeron, bueno, de estos tres necesitamos elegir nuestro agente. Eran dos hombres y una mujer. Se reúnen con ellos y le dice, hoy ha llegado el día donde estos 90 días se van a coronar. Y este es el examen más fuerte. Otros se quedaron, no pudieron, y de ustedes tres vamos a elegir a la gente que necesitamos. Le dice, es una prueba muy fuerte. Vengan para acá, lo pusieron a los tres frente a una puerta. Le dicen al primer hombre, entra de este lado y vaya con esta pistola y mate a la persona que está ahí adentro sentada. Y le voy a decir que la persona que está sentada allá es su esposa. El hombre se pone nervioso, se pone a llorar, se le salen las lágrimas, dice, pero ¿cómo me hacen ustedes eso a mí? ¿Cómo quieren que yo vaya y mate a mi esposa? No, yo no soy el hombre para este trabajo. Dice, bueno, gracias, se puede ir. Traen al otro hombre y le dicen lo mismo. Hoy es el día máximo, te vas a graduar para ser el hombre, el gatillo de la CIA. Quiero que vaya, quiero que entre y mate a la persona que está aquí. Dijo, sí, yo la mato. Dice, ¿quién es la persona? Dice, es tu esposa. Yo entro. Cuando entra, abre la puerta, le mira la cara a su esposa, le apunta, le mira la cara, se pone nervioso, se pone a llorar y sale y dice, ¿cómo quieren que yo mate a mi esposa? No puedo hacer eso. Traen a la última, ahora era mujer. ¿De qué se ríen? Mira, el hermano me mira y dice, ya sé por dónde viene, pastor, porque ya me lo conozco. Bueno, entonces no le digo el cuento. No quieren que le diga el cuento. Levanten la mano los que quieren que continúe con mi cuento. Ya por curiosidad. La última era mujer. Y la traen y le dicen, hoy. Dígale que está a su lado, tiene que vigilar y orar. Le dice, hoy se cumple la graduación de su curso. Vaya, entre y allá adentro está su marido. Tiene que ir y matarlo. Dice, dame la pistola. Entra, cierra la puerta. Pasan unos minutos de silencio. Se oyen 6 disparos. ¡Paz, paz, paz, paz, paz, paz! Silencio como de 2 minutos. Y luego se oye un ruido. Se oye un ruido como si 2 personas estuvieran peleando. Se oyen unos gritos, unos quejumbridos. Luego hay un silencio. Pasan como 3 o 4 minutos. Sale la mujer toda, la ropa rota. Y sale llena de sudor. Y dicen, ustedes me engañaron. Dijeron, ¿cómo quieren que yo matara a mi marido si me dieron una pistola con bala de salva? Dice, ese zorrillo tuve que, después que vaciarle la pistola, que no se murió, tuve que entrarle a sillazo y luego darle un palo. Y luego ese racal tuve que agarrarlo. Y en la última no se moría, tuve que ahorcarlo, pero el hombre está muerto, deme mi trabajo. Y las hermanas dicen amén. Bueno, si así es que usted estimula y vela por su cónyuge, no la hacemos. Bueno, por aquí ya sabía que querían hacer eso. Tenemos que vigilar, cuidarnos, velar los unos por los otros. Amén. En este tiempo que nosotros estamos viviendo. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? Por tanto, a ver, Primera de Tesalonicenses 4, 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Oiga bien, a nivel de iglesia, Pablo está hablándole a la iglesia de Tesalónica, debemos de usar palabras de aliento. Hay gente que utilizan palabras de desaliento, hay gente que son especialistas desalentando gente. Tenemos que utilizar palabras de aliento para alentarnos los unos a los otros. Amén. Usted debe de ver a su hermano que está a su lado, a su hermana que está frente, detrás de usted, a su hermano, y mirarnos los unos a los otros como peregrinos que vamos caminando hacia el tercer cielo. Amén. Juntos tenemos que hacerla al cielo. Bendito nombre de Dios. A gloria a Dios. El diablo va a tratar de atacar a algunos y dejarlo herido en el camino. Tenemos nosotros que levantarle. Bendito nombre del Señor. La Biblia dice, si mirase a tu hermano cometer cualquier pecado, vosotros que sois espirituales, restáurenle, levántenle en amor. Gloria al nombre del Señor. Amén. Todos tenemos que estar juntos en la casa de Dios. Gloria a Dios. Importarnos los unos a los otros. Esto no es de que a mí no me importa, yo voy al cielo, cada quien sálvese como pueda. Tenemos nosotros que tener cuidado los unos por los otros. Amén. Efesios en el capítulo 6. Vamos a ver lo que Pablo le dice al libro de los Efesios. Efesios capítulo 6. Versículo 21. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Amén. Tenemos que ser embajadores de el consuelo para los hermanos, los unos a los otros. Note usted que Caín hizo la pregunta, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Le dijo Caín a Dios cuando ya había matado a Abel. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos que ser guarda los unos de los otros. Amén. E importarnos los unos por los otros. Esto es importantísimo. Dios nos ha dado a nosotros este trabajo. Gloria a Dios. Ahora bien, nosotros debemos de vigilar nuestra relación con Dios. Primera de Pedro 3:12. Leemos. Primera de Pedro 3:12. Amén, ya lo tiene. Lea conmigo. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Eh? Los ojos del Señor están atentos a los oídos, a las palabras, los oídos del Señor y los ojos del Señor están atentos al clamor del justo. Amén. En otras palabras, tenemos que mantenernos vigilantes, manteniendo nuestra comunión y nuestra relación con el Señor. Este tiempo es tiempo de nosotros tener nuestra lámpara encendida. Tenemos que leer y entender los tiempos que estamos viviendo. Amén. Hay muchas distracciones y el diablo levantará un montón de distracciones para que usted se adormezca. La palabra del Señor, hablando Jesús, por allá por el libro de Mateo, en el capítulo 7, habla y dice que hay dos tipos de constructores. En el libro de Isaías, también Isaías nos habla en una forma profética de dos grupos. Incluso hay dos tipos de iglesia en el día de hoy. Hay iglesias que están siendo fundamentadas en sus propios caprichos, en sus propias doctrinas, y no están fundamentados en la palabra de Dios. Hay iglesias que están fundamentándose en lo que Dios ha dicho. Este es el tiempo, hermanos míos, le voy a decir. El diablo le va a tentar, yo le he dicho varias veces esto, al nuevo creyente con tentaciones. Mujeres, cigarros, vino y cuantas cosas. Al nuevo creyente. Al que ya tiene una millita en el camino del Señor, la tentación viene a través de duda, de dudar la palabra, de falsa doctrina. Usted no hace las cosas que hacía quizás cuando usted estaba sin Cristo, pero ahora duda, como a Juan. ¿Se recuerda que le dije? Cuando estaba preso, Juan mandó a preguntar, ¿eres tú el que va a venir o vamos a esperar a otro? Y el Señor dijo, ve dile a Juan, bienaventurado el que no se escandalice. Ve dile a Juan, que él mismo dijo, él era la voz que clama en el desierto, y él mismo dijo que él abriría camino a mí. Ve dile, los ciegos miran, los sordos oyen, a los oprimidos les abierta las puertas de la cárcel. Bienaventurado el que no se escandalice. Hermanos, es tiempo de nosotros permanecer. Bendito el nombre del Señor para siempre. Hay gente que se van a escandalizar en este día. La palabra del Señor dice, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Es necesario que vengan los escándalos. Mas hay de aquel por quien vengan los escándalos. ¿Saben ustedes que iglesias se están escandalizando en el día de hoy por situaciones internas que ocurren y pasan? Hace que un montón de gente salgan huyendo, escapen por su vida, y otros ya no quieren creerle al Señor. Tenemos que mantenernos vigilantes, hermano, siguiendo la verdad de Dios. Usted tiene que cerrar sus ojos hacia el lado, cerrar sus ojos al otro lado y mantenerse mirando el blanco y decir, a Cristo y solo a Cristo voy a seguir. Hágalo. ¿Cuántos de ustedes aman la verdad? Esto es importante, hermano. Vuelvo y le digo. Esto es importante. ¿Por qué está usted aquí? Por la palabra, dijeron por acá. Le voy a decir, usted corre graves peligros si usted va a una iglesia por los programas que ofrecen. ¿Sabe usted que la mayoría de gente que se hace miembro de las iglesias, se hace miembro de la iglesia por el edificio? Por los programas, porque los hermanos son amigables y es bueno tener buen edificio, es bueno tener buenos programas y es bueno que los hermanos sean amigables los unos por los otros. Otra gente se hace miembro de la iglesia por el pastor. Y qué bueno que el pastor le caiga bien a la gente y sea buena onda. Pero el objetivo número uno por lo cual usted debe de mantenerse en una iglesia es por la verdad. Hay gente que se mantienen firme en una iglesia en tanto y en cuanto la verdad no se le aplique a ellos. La verdad se le aplica a ellos y olvídese, desde que se le pise un callo, hermanos míos, brincan y patita para que te tengo. Hay gente que está en una iglesia en tanto y en cuanto le dan un puesto. Le voy a decir, esas son gente que no están vigilando, esas son gente que no están esperando en el Señor. Yo recuerdo haber conocido el caso de una persona que era guitarrista. Tocaba muy bien la guitarra. Y ya lo conocían en todas las iglesias de la ciudad. Porque no duraba más de 6 meses en cada iglesia. La iglesia que más duró, creo que duró 1 año. E iba de iglesia en iglesia, dejando mal testimonio. Hay gente que llega nuevo a una iglesia y se ganan la confianza de la gente. Y no se sienta usted mal, porque no se lo estoy diciendo a usted, pero si le cae, póngase el saco y bendito nombre de Dios y siga para el cielo. Pero yo le voy a decir la verdad. Hay gente, me he encontrado con gente. Una vez, aquí en esta misma iglesia, tuvimos gente, ya no están, pero tuvimos gente. Y yo recuerdo que me regalaron una chamarra. Era tiempo de frío, buena chamarra. Se la acabo de regalar a un hermano que iba para Argentina. Y estaba haciendo mucho frío en Argentina. Y llévatela para que no te vaya a morir. Pero era buena chamarra. Y yo recuerdo que me regalaron mi chamarra hoy. Costó un dinero. Y al otro día tuve que reprendérmelo. No dijeron nada, pero sí le di una santa reprendida porque como eran nuevos no sabían cómo se manejaba el asunto aquí en la iglesia. Y los muchachitos andaban brincando la silla, corriendo la silla en medio del culto. Yo tuve que pararle alto. Pero tenía mi chamarra. Pasó el tiempo. Y ya cuando hubo un poco más de confianza, me dijo esta hermana, hermano, en verdad que usted no hace excepción de personas en la iglesia. Dije, ¿y por qué? Dice, ¿sabe lo que yo pensé? Ni porque le di la chamarra, no me soportan los muchachos. Confesó y me lo dijo. Digo, bueno, hermana, se equivocó de pastor. Porque yo me pongo la chamarra y se la luzco frente a usted. Y si tengo que reprenderla, que se chupe los dedos, lo voy a hacer. Porque a mí nadie me compra por una chamarra. Amén. Amén. Esto es importante, hermano mío. Hay gente, le voy a decir, tenemos que alentarnos los unos a los otros. Hay gente que a usted le va a hacer un favor. Y haciéndole un favor a usted, van a querer manipularle a usted. Y usted se va a sentir obligado por el favor que, hermano, que el Señor reprenda al diablo 1000 veces. Amén. Pero usted no se venda. Hay iglesias donde los pastores son amigos de aquellos que diezman y aquellos que dan. Y al que no da nada, por allá en un rincón. Señor, reprenda al diablo. ¿Me sigue? Hay iglesias que torciéndose la verdad comienzan a predicar mentiras. Pero la gente por agradecimiento, porque se sienten comprometidos, porque le han dado favores, ahí están aunque se lo lleve el diablo. Hello, no oigo nada. Bienvenido a la soñadera y a la dormidera. Amén. Se está adormeciendo. Gloria a Cristo Jesús. Hay varios tipos de personas que, porque van a la iglesia. Hay lo que se llaman los buscadores de gloria. Buscadores de gloria son aquellos que llegan a una congregación, escobita buena, barre bueno. Olvídate, son super eficiencias, son máquinas computarizadas. Hasta que hacen puntos. Cuando ya se hacen puntos, comienzan la dejadez. Buscadores de gloria. Mientras se le. Usted se ha dado cuenta que aquí casi no le damos. Aquí desde el púlpito casi no le damos nosotros. No andamos dándoles reconocimiento a la gente. Oh, gracias al hermano fulano. Al hermano mengano. Pero eso daña a la gente. De mí no lo va a escuchar. Pero el pastor no me agradece, sí le agradezco. Pero si me pongo a tocar trompeta, usted va con la poquito espíritu que tiene, la mucha carne que tiene, se va, como dijo el hermano, a inflar como el pavo real. ¿Cómo que era que decía el hermano? Como el pavo real, y eso le va a hacer daño. Hay gente que son buscadores de gloria, están donde se les reconozca, y el día que ya no se les reconocen, dice: a mí nadie aquí me quiere, nadie me reconoce, no hago nada, hago mucho y nadie me da las gracias, ya no aprecian mi trabajo, me voy para otro lugar donde aprecien mi trabajo. Al guitarrista de aquel que le dije, habían dado todas las iglesias de la ciudad. Y ahora tenía problemas porque tenía que ir ya. No había una iglesia en la ciudad donde no lo conocieran. Entonces ahora tenía que ir a 50, 30 millas fuera de la ciudad, a iglesias donde no le conocían. Y la historia es la misma. A medida que iba recibiendo gloria, cuando ya no les reconocía. Y hay pastores que dañan a la gente. Son especialistas dañando a la gente. A recién llegado, llega fulano hoy, y para que no se le vaya los nombres de diácono mañana. Eso es maña. Sin saber quién es, ni lo que ha hecho, ni. No, mañana esa persona es diácono. Y diciendo ahí a este, con esto lo voy a retener. Yo a un individuo así no lo respeto, ni le respeto. ¿Sabe por qué? Porque si yo llego a un lugar y me nombran diácono, hermano, al otro día de yo llegar al lugar, o a los 2 meses de estar ahí, me nombran ya a un lugar. ¿Qué significa? Número uno, que no aprecian a los que están sentados, que tienen años, no lo aprecian. Y número dos, ¿qué significa esto? Significa que esa persona está dispuesto a manipularme a mí. Y yo no le soy fiel a nadie que sea un manipulador o una manipuladora. ¿Nos estamos entendiendo? Otras iglesias, la gente está dormido porque la gente toma la iglesia como si fuera welfare. Hay iglesias que tienen departamento de caridad y ahí va la gente. ¿Por qué va a la iglesia? Porque dan pan viejo del Kroger. Ustedes saben, en el Kroger, en el Fiesta, H-E-B, demás hierbas aromáticas, el pan hay que botarlo. Y cuando ya está vencido, antes de que se ponga azul, van con la troca y levantan 2 toneladas de pan. Y allá vienen y lo parquean en la iglesia para dárselo a los hermanos. No tengo nada de malo con eso, con que repartan el pan. Gloria a Dios. Pero la iglesia no es el lugar donde usted viene para que le repartan pan, ni para que le paguen la luz, ni para que le den agua, ni para que le den teléfono, ni para que le paguen renta. Bendito Dios. La iglesia es el lugar donde nosotros con los hermanos nos reunimos para escuchar la verdad de Dios, estar atentos, prepararnos para la segunda venida de Cristo. Hay gente que por agradecimiento está en un lugar, y le voy a decir, tenga cuidado, por agradecimiento, porque estoy agradecido, estoy en un lugar, pero no hay palabra. Entonces significa que usted sirve a Dios por interés. Significa que usted es una persona que no es fiel con el Señor, sino está por conveniencia. Es como el que se casa por papeles. ¿Cuántas veces me llaman a mí en el radio? Hermano, yo me casé, y me casé pero sin amor. Me casé por, usted si se casa, se tiene que casar porque ama, por amor, ¿verdad que sí? Y si usted sirve a Jesucristo, usted sirve a Jesucristo como Pedro. Cuando Jesús le predicó el mensaje que le predicó a los discípulos, dice que un montón de gente se fue y ya no querían seguir a Jesús. Y Pedro le dijo: Señor, pero te estás dando cuenta que todo el mundo se fue. Y le dijo: Pedro, vete, tú también. Y Pedro le dijo: No, yo no te sigo como te siguen ellos. ¿A quién iré fuera de ti? ¿Sabe por qué yo te sigo, Señor? Le dijo Pedro. Porque yo he conocido que tú has venido de Dios y solamente tú tienes palabra de vida eterna. Te sigo y te conozco y te busco por quien tú eres, no por lo que me puedes dar. Gloria a Dios. ¿Sabe quién se va a ir al cielo? Aleluya. El que se atreva a pararse firme frente al Señor y decirle: Señor, yo te voy a servir. Aunque me quede sin casa, sin hijo, sin mujer, sin trabajo, pierda la salud. Aunque me quede como Job y tenga que decir: yo sé que mi Redentor vive, de este polvo me levanta. Bendito el nombre de Dios. Amén. Entonces, te voy a servir por quien tú eres, porque solamente tú tienes palabra de vida eterna, porque yo he conocido quién tú eres y quién yo era sin ti. Amén. Aunque me quede desnudo, Señor, aunque me quede sin nada, yo te serviré. Te sirvo, Señor, te sirvo. Te sirvo, Señor. Te sirvo, Señor. Gloria a Dios. Te sirvo. Este tipo de personas se mantendrán despiertos. Se mantendrán alerta. Porque nada ni nadie le va a adormecer. Nada ni nadie, ni el mundo ni nada le va a adormecer. Porque saben dónde está el enfoque de su vida. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Lea el Salmo 119. 165. Salmo 119, 165. Mire cómo Dios nos conforta a nosotros y nos consuela para seguir adelante y mantenernos despiertos. ¿Ya lo tiene? Lea, dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que guardan tu ley, y para ellos no hay tropiezo. Sirviendo al Señor, si usted ama la palabra y ama a Dios y vive en ello, el Señor le va a dar paz, le va a dar tranquilidad, le va a dar gozo. Salmo número 1, si nosotros leemos. Amén. Allí nos habla del camino del justo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este es el secreto de mantenernos despiertos. Hay gozo, hay paz, hay edificación en tanto y en cuanto esperamos la venida del Señor. Todo lo que hace, dice allí, prosperará. Bendito nombre del Señor. En este tiempo debemos nosotros de mantenernos firmes y despierto, edificándonos los unos a los otros. Efesios, por allá en el capítulo 4, el Señor dice que el Señor estableció ministerios para edificar a los santos para la obra del ministerio. Dice, a fin de que no seamos movidos por vientos de doctrina, sino que seamos y crezcamos a la altura de la profundidad, de la anchura, del conocimiento de Jesucristo, a un varón perfecto, nos habla la palabra del Señor. Tenemos que aprender a ser edificados los unos a los otros, cada día. La palabra edificarse significa construirnos cada día los unos a los otros, esperando la venida del Señor, porque el tiempo está a la puerta. Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a estar de pie, hermanos. Gracias, Jesús. Vamos a orar al Señor en esta hora.